Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es octubre 5 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Isaías, estaremos leyendo los capítulos 28 y 29, el libro de Efesios, capítulo 6, y el libro de Proverbios, capítulo 14, del versículo 18 al 35. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Isaías, capítulo 28, versículo 1. Ay de la corona de soberbia, de los borrachos de Efraín y de la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se glorían de la abundancia de lo aturdido por el vino. He aquí que viene de parte de Jehová alguien que es fuerte y poderoso, derriba a tierra con fuerza, como tormenta de granizo y tempestad destructora, como tormenta de recias aguas que inundan. Con los pies serán pisoteadas la corona de la soberbia de los borrachos de Efraín y la flor marchita de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza de los que se glorían de la abundancia. Será como la fruta temprana ante el verano, la cual alguien la ve, se la traga tan pronto como la tiene en sus manos. En aquel día, Jehová de los ejércitos será corona de hermosura y diadema de gloria para el remanente de su pueblo. Él será espíritu de justicia para el que preside el juicio y de valor para los que vuelven al ataque hasta las puertas de la ciudad. Pero también estos han errado a causa del vino y han divagado a causa del licor. El sacerdote y el profeta han errado a causa del licor. Han sido confundidos a causa del vino. Han divagado a causa del licor. Han errado en su visión y han titubeado en sus decisiones. Todas las mesas están llenas de vómito repugnante hasta no quedar ninguna limpia. Dicen, ¿a quién enseñará el conocimiento o a quién hará entender el mensaje? A los que recién han sido destetados, a los que recién han sido quitados de los pechos. Porque mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma hablaré a Dios a este pueblo. A ellos había dicho, este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el lugar de descanso, por ellos no quisieron escuchar, por lo cual la palabra de Jehová para ellos será, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí y un poquito allí, para que vayan y caigan de espadas y sean quebrantados, atrapados y apresados. Así que, oh encarnecedores que gobernáis este pueblo en Jerusalén, escuchad la palabra de Jehová, porque habéis dicho, hemos realizado un pacto con la muerte, con el Seol hemos hecho un convenio. Cuando pase el torrente arrollador, no llegará a nosotros, porque hemos puesto el engaño como nuestro refugio y la mentira nos hemos escondido. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo pongo como cimiento en Sion una piedra probada, una piedra angular, es puesta como cimiento, el que crea no se apresure. Pondré el derecho por cordel y la justicia por nivel, el granizo barrerá el refugio del engaño y las aguas inundarán sus escondrijos. Entonces vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro convenio con el Seol no prevalecerá. Cuando pase el torrente arrollador, seréis aplastados por él. Cada vez que pase, os arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche. Entonces entender el mensaje solo traerá error. La cama es demasiado corta para estirarse sobre ella, y la manta es demasiado estrecha para envolverse en ella. Porque Jehová se levantará como el monte Perazim, y se enardecerá como en el valle Agabadón, para hacer su obra, su rara obra, para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Ahora pues, no sigáis haciendo escarnio, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque he oído de parte del Señor Jehová de los ejércitos que sobre toda tierra ha sido decretada la destrucción. Estad atentos y escuchad mi voz, prestad atención y escuchad mi dicho. ¿Acaso para sembrar el labrador solo ara? Rompe y deshace los terrones de la tierra durante todo el día, y después de haber emparejado la superficie, no esparce en eneldo, arroja el comino y pone el trigo en franjas, la cebada en su lugar y el centeno en el borde. Si Dios le enseña y le instruye en cuanto a lo que es correcto, que el eneldo no se trilla con el trillo, ni con el comino se hace rodar por la rueda de la carreta, sino que en el deno se golpea con un palo y el comino con una vara. Por cierto, no se muele el grano indefinidamente, ni se trilla sin fin, pero haciendo pasar la rueda de la carreta, lo esparce y lo tritura. También esto procede de Jehová de los ejércitos, maravilloso en designios y grande en logros. Libro de Isaías, capítulo 29, versículo 1. Ay de Ariel, Ariel, la ciudad donde acampó David, añadid año sobre año que las fiestas se repitan tras su ciclo anual, pero yo pondré a Ariel en aprietos y será una ciudad de dolor y lamento, ella será para mí un Ariel, porque contra ti acamparé en círculo, te citaré con muros de asedio y levantaré contra ti baluartes. Entonces, humillada hablarás desde la tierra y tus dichos procederán del polvo hasta el cual habrás sido prostrada. Tu voz subirá de la tierra como la de un fantasma, desde el polvo susurrará tu habla. La manchedumbre de tus enemigos será como el polvo menudo, y la multitud de los tiranos como el tamo que vuela. Esto sucederá repentinamente en un momento, de parte de Jehová de los ejércitos serás castigada con truenos, con terremotos, con gran estruendo, con torbellinos, con tempestad y con llama de fuego consumidor. Entonces la multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel y todos sus muros de asedio y sus baluartes y los que la acosan serán como un sueño y una visión nocturna. Será como el que sueña cuando tiene hambre y aquí que está comiendo, pero cuando despierta su estómago está vacío. Será como cuando el que tiene sed y sueña y que está bebiendo, pero cuando despierta se encuentra desfallecido y su garganta está reseca. Así sucederá con la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte de Sión. Quedad asombrados y maravillados, cegados y quedad ciegos, embriagaos, pero no con vino, tambaleaos, pero no con el licor, porque Jehová ha derramado sobre vosotros el espíritu del letargo, ha cerrado vuestros ojos a los profetas, ha cubierto vuestras cabezas a los videntes. Toda la visión será como las palabras de un libro sellado, cuando lo dan al que sabe leer y dicen: por favor, lee esto, y él dice: no puedo, porque está sellado. Y cuando dan el libro al que no sabe leer y dicen: por favor, lee esto, él dice: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temblor de mí está basado en los mandamientos de hombres. Por eso, y aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravillas sobre maravillas. Entonces perecerán la sabiduría de sus labios y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará. Ay de los que se esconden de Jehová en lo profundo, encubriendo los planes, realizan sus obras en las tinieblas diciendo: ¿quién nos ve y quién no nos conoce? ¿Cómo trastornaréis las cosas? ¿Acaso el alfarero será considerado como el barro? ¿Acaso lo que ha sido hecho dirá quién lo hizo? Él no lo hizo. Dirás: lo que ha sido formado del que lo formó. Él no tiene entendimiento. ¿Acaso no será el Líbano convertido? Y aquí que a poco tiempo en un campo fértil y el campo fértil será considerado un bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y las tinieblas. Entonces los humildes volverán a alegrarse en Jehová y los más necesitados de los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se habrá acabado el tirano y el burlador habrá sido exterminado. Serán eliminados todos los que están a la perspectiva para hacer el mal, los que hacen pecar al hombre en palabras, los que ponen trampas para hacer caer al que amonesten las puertas de la ciudad, los que con argumentos vacíos desvían a los justos. Por lo tanto, Jehová, que redimió a Abraham, ha dicho así a la casa de Jacob: ahora Jacob no se avergonzará más, ni tampoco palidecerá ahora su rostro, porque sus descendientes, al ver en medio suyo la obra de mis manos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu conocerán el entendimiento y los murmuradores aprenderán la lección. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Siervos, obedeced a los que vuestros amos son en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo, no sirviendo solo cuando se os esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo, servid de buena voluntad como el Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque sabéis que el mismo Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay distinción de personas delante de Él. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y que el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de esta tierra, contra el espíritu de maldad de los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo quedar firme. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos, y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean confideradas palabras para dar a conocer con confianza el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Ahora bien, para que también vosotros sepáis cómo me va y cómo estoy haciendo, todo será informado a vosotros por Tíquico, hermano amado y fiel y ministro en el Señor. Por esto mismo los he enviado para que sepáis lo tocante a nosotros y para que Él anime vuestros corazones. Paz sea a los hombres y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Libro de Proverbios, capítulo 14, del versículo 18 al 35. Los ingenuos heredarán insensatez, pero los sagaces se coronarán de conocimiento. Los malos se postrarán ante los buenos y los impíos ante las puertas del justo. El pobre se hace odioso a su prójimo, pero muchos son los que aprecian al rico. Peca el que desprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que planean lo malo, pero hay misericordia y verdad para los que planean lo bueno. En toda labor hay ganancias, pero la palabra solo de labios lleva la pobreza. La corona de los sabios es su discreción, pero la diadema de los necios es la insensatez. El testigo veraz libra las vidas, pero el engañoso respira mentiras. En el temor de Jehová está la confianza del hombre fuerte, y para sus hijos habrá un refugio. El temor de Jehová es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. En el pueblo numeroso está la gloria del rey, y en la escasez del pueblo está el pánico del funcionario. El que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. El corazón apacible vivifica al pueblo, pero la envidia es curcoma de los huesos. El que oprime al necesitado afrenta a su hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será derribado el impío, pero el justo en su integridad hallará refugio. En el corazón del hombre entendido reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandecerá la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. El rey muestra su favor al siervo prudente, pero su ira está sobre el que le causa vergüenza. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Padre, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, por el privilegio tan grande, Señor, que nos das nuevamente de escuchar tu palabra, de conocerla, de entenderla, Padre, de crecer espiritualmente por medio de ella, Señor, para que de la misma manera, Señor, aprender a caminar, Señor, con justicia, Señor, con amor, con integridad, Padre, en tus caminos, por la vida, Señor, entender, Señor, que tú, Señor, nos estás guiando, Padre. Que de la misma manera, Señor, que tú nos estás enseñando, Señor, nosotros de esa misma manera, Señor, enseñar a nuestras familias, enseñar a nuestros hijos, Padre. Caminar con integridad, Señor, para ser, Señor, testigo, Señor, de tu amor, Señor, de tu confianza, de tu misericordia sobre a los demás. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a armarnos de esa armadura, Señor, que tú nos has dado, Padre, para poder, Señor, rechazar, Señor, toda acechanza del enemigo, Señor, para que con esa armadura, Señor, resistiera el día malo, Señor, para que estar listo, Señor, para cada vez que el maligno venga con sus dardos, Señor, nosotros, Señor, saber defendernos, Padre. Padre, también, Señor, ayúdanos a levantar ese escudo, Señor, que tú nos has dado de la fe, Padre. Porque por la fe, Señor, tú vas a poder trabajar en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a dar ese paso de fe que necesitamos que dar, Padre, porque creemos, pero muchas veces, Señor, no damos esos pasos de fe. Creemos en nuestra mente, pero no en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a dar esos pasos, Padre, para que tú, Señor, te puedas mover, para que tú, Señor, puedas moverte en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra dice que no te podemos agradar, Señor, si no tenemos fe. Señor, a todos nos ha dado una medida de fe y ayúdanos, Señor, a utilizarla. Ayúdanos, Señor, a poder servirte. Ayúdanos, Señor, a agradarte, Padre. Señor, esa es mi petición en esta mañana y también el de ensalzar tu nombre, Señor, levantarlo, Padre, darte la honra, darte la gloria, Señor, decirte que eres un Dios bueno, Señor, que por siempre es tu misericordia, Señor. Y de darte gracias, Señor, por escucharnos, Señor, por contestar las peticiones que tenemos delante de ti, Padre, por cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros hijos, cuidar nuestros matrimonios, Padre, nuestros padres. Señor, gracias, Señor, porque nos estás haciendo una generación de campeones, una generación que de hoy en adelante, Señor, es una generación fructífera, Padre, una generación con éxito, una generación de amor, de confianza, Padre, como tú quieres que seamos. Por eso, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor, porque tú la mereces, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Todos son bienvenidos. Recuerden que en este podcast, en este ministerio, no estamos promoviendo ninguna religión en lo absoluto. Todos son bienvenidos. Aquí no estamos haciendo distinción de religiones, de creencias. Solamente estamos leyendo la palabra de Dios como nuestro Padre la manda. Y por esa manera, pues si gustan suscribirse, pues allí en nuestra página pueden hacerlo. Ahora, si quieren escuchar los podcasts directamente desde la internet sin necesidad de descargarlos en su computadora, pues también ahí los pueden hacer. Visítenos, ahí hay otro link de ayuda. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia o simplemente tienen una petición que quieren que oremos por ella, pues por favor déjenoslo saber. Ahí también en nuestra página está nuestra dirección de correo electrónico, que es bibliadiaria@gmail.com, o también se pueden comunicar por medio de una llamada telefónica a la área 830-554-9082. Esta llamada es en los Estados Unidos. Ok, pues amigos y amigas, sin más yo los dejo y como todos los días, pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor los bendiga y hasta entonces.